Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hay otros mundos, pero están en este. La célebre frase del poeta francés Paul Éluard podríamos pronunciarla cada día, ante muchas circunstancias. Ocurre en la vida y más aún en los libros. Hoy hablamos de una de esas novelas que esconden uno de esos mundos, el de Matilda, que nos cuenta su historia desde la verdad de su corazón. Hablamos de la novela La rima no es aposta, de Raquel Calué, con quien esta tarde tenemos la oportunidad de conocer este mundo tan personal. Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Un placer, un placer. Estamos encantados. Bueno, voy a hacer un poquito de introducción con tu biografía para que la audiencia se vaya situando. Raquel Calué, que es un seudónimo. No sé si quieres que digamos el nombre, tu nombre o no. Sí, claro, sin problema. Es seudónimo de Irene Redondo Rifé, nacida en Madrid el 3 de febrero de 1992, el año de los acontecimientos. Sí. Le digo yo, el 92. Olimpiada. Sí, la Expo Universal y todas estas cosas, ¿no? Dices en tu biografía que desde que aprendiste a escribir encontraste en la poesía una válvula de escape a través de la que liberar sus sentimientos más intensos, incómodos y bonitos. Es abogada y cuenta con una amplia formación universitaria en el campo del derecho, en el cual desarrolla profesionalmente por vocación. Entre juicio y juicio, buscas y encuentras tiempo para intentar ordenar tus pensamientos en palabras que se queden a vivir en el papel. Y así es como nacieron sus dos poemarios, Las cartas que no llegué a enviarte, de 2022, y Mis días son solo porque están desordenados, 2023. Y La rima no es aposta, que es el libro del que hablamos hoy, es tu primera novela. Bueno, yo la pregunta casi obligada, ¿no? Cuando estás ante una poeta que da el salto a la narrativa, ¿por qué ese salto y cómo lo has vivido? ¿Si con mucho vértigo, si no, si de forma natural? Pues lo he vivido con vértigo, la verdad, como bien has dicho, ha sido un cambio importante. Uh-huh. No tiene nada que ver la prosa con el verso, ¿no? Pero tenía ganas de hacer algo nuevo, tenía ganas de sumergirme en una historia e intentar desarrollarla y bueno, en ese sentido ha sido un reto. Uh-huh. Y lo he disfrutado mucho. Dice la sinopsis, para ir conociendo un poco a Matilda, este personaje que nos está contando su historia en primera persona, que es una mujer que trabaja demasiado, que ha empezado una nueva empresa y pasa muchas horas en ella trabajando, con lo cual se ha convertido en su pequeño mundo. Un día, en el ascensor, suena una risa que le dispara el corazón, ¿no? La rima no es aposta, es una novela que nos adentra en el tortuoso mundo interior de Matilda y su devoción por Dakota, una mujer que también trabaja demasiado y que irrumpe en su vida como un tsunami. Ya situados, ya lo primero que leí, todo el mundo leemos, es el prólogo de Carmen Báez, y ella lanza aquí una idea sobre la que te quiero preguntar, ¿no? Dice que sabes leer la mente y el corazón, y que tengamos cuidado porque al terminar de leer la novela seremos una persona distinta a quien la empezó. Y yo me pregunto, ¿tú eres una persona distinta a la que después de escribirla? Me parece una pregunta muy buena y muy difícil también. Bueno, aquí podemos decir paso palabra o contestarme otra cosa distinta a lo que quieras. Ojo, la verdad es que ha habido mucho trabajo de introspección a la hora ¿no? de desarrollar esta historia. Entonces, no sé si una persona distinta, pero a lo mejor sí una persona mucho más reflexionada, ¿no? Más le he dado muchas más vueltas. ¿Has vuelto a la historia solo o a la vida también? A la vida, a la vida, a la vida, al amor, a las relaciones personales, a las relaciones humanas, ¿no? En general. Bueno, eso realmente es uno de los grandes temas por los que va navegando la novela, ¿no? Las relaciones humanas. Sí, para mí son muy, bueno, yo creo que para cualquier persona, ¿no? Las relaciones humanas son una parte central de la vida y quería darle también una parte central en la novela. Porque yo ahí veo, bueno, esta parte de me estoy inventando las preguntas sobre la marcha a colación de lo que tú decías, ¿no? Yo veo ahí en la novela casi casi tres capas, ¿no? Porque en cuanto a las relaciones humanas, porque está la principal de estas dos mujeres, de Matilda y Dakota, pero luego dentro del ámbito de la empresa están pues los distintos equipos de trabajo, las relaciones entre los distintos equipos de trabajo, las decepciones que te puede llevar por las reacciones de algunos compañeros y, ¿no? Por lo menos eso, hay dos o tres capas que puedes ir viendo, ¿no? El resto de departamentos, los jefes, ¿no? Hay varias capas. Sí, bueno, incluso me atrevería a añadir una capa que es la relación de ella consigo misma, que también es una relación importante, ¿no? La que tenemos cada uno de nosotros con nuestro propio ser. Y bueno, el hecho de estar narrada en primera persona, porque, bueno, incluso un poco epistolar, porque le está contando su historia a Dakota a través de un escrito, bueno, ahí se ve mucho ese debate, esa pequeña guerra personal que tiene ella consigo misma, ¿no? Sí, efectivamente, porque es una parte fundamental también de la historia, ¿no? Como ella se está debatiendo un poco entre todo esto, lo que le está pasando, estos sentimientos que está empezando a tener y sí es clave también. Ha dividido la novela en tres partes. Una primera parte que se titula Hasta la cocina, una segunda que se titula Aprendiendo a leer páginas vacías y una tercera que es Los espejos no te esconden. ¿Qué nos cuenta cada una de estas partes? Bien, hasta la cocina es un poco voy a intentar describirlo sin hacer mucho spoiler. Hombre, lo suyo, es lo suyo. Hasta la cocina cuenta un poco la parte, ¿no? en la que ella se enamora, ¿no? En la que ella de repente descubre a esta persona en su vida. Y hasta la cocina hace referencia pues a esa expresión, ¿no? De meterse en algo de lleno. Y es precisamente un poco el introducirse en una relación o en una relación o en un sentimiento de pleno. La segunda parte, Aprendiendo a leer páginas vacías, habla un poco más de cuando ya pasamos ese primer momento de sentirnos atraídos hacia alguien. Cuando empezamos a conocer a esa persona más a fondo, ¿no? Un poco una capa más profunda del amor y de los sentimientos. Y la tercera parte sería ya en la que termina de explotar todos esos sentimientos, todas esas relaciones, todas esas inquietudes que te genera una persona nueva en tu vida. Hemos dicho que estaba contado, es un monólogo, es una carta. El lenguaje es muy directo, es prácticamente, yo lo veo como una transcripción literal del lenguaje verbal de Matilda. Y te quería preguntar, ¿el proceso de escribir la novela ha sido igual de directo? ¿A qué te refieres exactamente? Porque vamos, es como Matilda está llevando sus ideas, lo que le pasa por la cabeza, directamente al papel, sin ningún tipo de filtro. Y me preguntaba si tú al escribir también lo estabas haciendo de esa forma tan directa, sentada delante del ordenador y conforme iba fluyendo. Sí, conforme iba fluyendo, lo que pasa es que a veces, efectivamente, para intentar mantener el lenguaje directo, he tenido que recortar, ¿no? Porque a veces me salía una narrativa mucho más descriptiva, que no encajaba tanto con la narración en primera persona, y entonces he tenido que ir modificando un poco pues todas esas partes que me salían más desarrolladas y que yo quería que para que la lectura se recibiese, como bien has dicho, de esa manera tan directa, se mantuviera. El tema de que sea en primera persona, entiendo que también que es fundamental para toda la trama, ¿no? Sí. Porque quería transmitirlo todo desde el punto de vista de una persona tal y como lo está viviendo. O sea, no quería meter una voz narradora, quería que fuera el propio personaje el que describiera todo, quería que el lector tuviera solo la versión de la historia del personaje principal, que al final me parecía clave también, ¿no? Que el lector tuviese solo ese punto de vista, porque al final es lo que genera, yo creo, en el final de la novela, un poco más la sensación de no saber qué es lo que ha pasado del todo. Y esa era un poco mi idea también. Es importante, yo creo que para una vez leída y en el conjunto de la historia, yo creo que vale, que es un detalle fundamental. También veo por ahí, llamar la atención ciertos detalles, ciertas referencias generacionales, como se mencionar a un grupo como es My Chemical Romance, como mencionar la serie Friends, El Señor de los Anillos, el libro, no la película, el muñeco Furby, y muchas de ellas relacionadas con mi propia generación, ¿no? ¿Qué papel juegan esas referencias? Bueno, para mí era, creo que las referencias de este estilo lo que crean es cercanía, ¿no? Con el lector, sobre todo con el lector que está dentro de la misma generación. A lo mejor otro lector más joven o más adulto no las capta de la misma manera, ¿no? Pero bueno, para mí era importante para generar un poco de cercanía con el lector, para que el lector empatice más con el personaje principal, que es quien le está contando la historia. No, no, es empatía. En mi caso, como los conocí a todos, pues me ha sido muy cercano y me he situado rápido. Me ha generado ahí esa empatía, ¿no? Hay un tema muy importante en la novela y tiene que ver con lo que hemos estado hablando un poco al principio de Matilda y el tema de las relaciones humanas y todo esto, que es la autoestima, al que está haciendo ya referencias casi, casi constantemente. ¿Por qué era tan, tan importante? Bueno, creo que porque para mí lo es en mi día a día, ¿no? Ese es un tema a lo mejor que pasa un poco de la ficción a lo personal en mi caso. Pero bueno, creo que era una característica fundamental también del personaje para crear esta relación vibrante, esta relación con ambivalencias y puntos en los que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, si ella está siendo insegura, si está percibiendo bien lo que la otra persona está haciendo y demás, y para introducirnos un poco más y presentar un personaje más sensible y más humano, ¿no? Porque creo que las inseguridades y la autoestima baja al final, en ciertos momentos, es algo que todos podemos llegar a experimentar. Cierto que es así. Y va íntimamente muy relacionado con otro tema, que ahí sí que he empatizado yo muchísimo, que es esa sensación de no encajar nunca con nadie en ningún sitio, ¿no? Siempre, a mí por lo menos me pasaba que de más joven ahora ni era tan lanzado como muchos, ni tan reservado como otros, y ni era tan moderno, ni tan clásico, yo siempre me veía ahí que no terminaba de encajar. Y a ella, Matilda, tiene esa misma sensación. Tiene que ver también con esto de la autoestima y con las relaciones y todo eso, y poner ese detalle. Sí, bueno, es que yo creo que vivimos en una sociedad en la que recibimos tantísima información a través de redes sociales y de distintas fuentes, que yo creo que es muy difícil sentir que encajas del todo, porque al final los grupos o los, no sé, los sectores, yo creo que están como menos sectorizados. Al final todo es más ambiguo y creo que es fácil sentir que no se encaja. Yo hablando con gente muy cercana es un sentimiento que veo con recurrencia, ¿no? El decir es que no encajo y es como, joder, yo veo que encajas perfectamente, pero al final internamente la persona muchas veces siente que no sé si está relacionado o no con el sentido de pertenencia o con qué puede estar realmente relacionado, pero noto que es algo que es recurrente. Ahora luego profundizaremos más. Pero se me vino al terminar de leer la novela, se me vino a la mente una frase muy típica, que es esta de ilusión también se vive. Y entonces yo la pregunta, le di un poquito la vuelta y digo yo, ¿de ilusión también se vive o se desvive? Oh, esa es otra de las preguntas difíciles, esa va con la anterior. Sí. De ilusión, yo creo que en el caso de la novela casi que se desvive, ¿no? La ilusión a veces nos puede jugar muy malas pasadas porque nos creemos o queremos creer que una cosa puede ir en un sentido y al final todo depende también de factores externos y de cosas que no podemos controlar y que efectivamente nos pueden llevar a grandes desilusiones y a desvivir, ¿no? Como tú bien has dicho. Te he dicho que íbamos a ir profundizando en unas cosas, pero me ha parecido bien interesante profundizar en la novela a través de las propias frases de la novela y que sea el propio libro el que nos vaya un poco abriendo los ojos y contando quién es, ¿no? Una de las primeras es, tal vez lo real no sea lo tangible, sino aquel lugar en el que estamos más tiempo, y eso no tiene por qué ser el mundo exterior. Cuéntanos. A ver, ¿qué entiendes tú? Ya por curiosidad. Hombre, yo me lo he llevado a mí mismo, como suele ocurrir cuando uno lee un libro y tal, y esta vida interior que estamos, yo por lo menos, siempre inventando cosas, creando cosas, y esta parte creativa, ¿no? Y en la que paso más tiempo, pues eso, pensando sobre, o los miedos incluso, de las cosas que pueden ocurrir y no ocurren, o pues esa vida interior que uno tiene siempre, ¿no? Sí, es precisamente eso, ¿no? Que al final pasamos más tiempo, y esto yo creo que se puede extrapolar a cualquier persona, dentro de nuestra cabeza que fuera de ella, ¿no? Al final pasamos más tiempo con nuestras reflexiones, con nuestros pensamientos, con nuestros sueños, imaginando, ¿no? Nuestras realidades paralelas o cómo podrían funcionar determinadas situaciones. Y la reflexión que hace un poco la frase ¿es menos real todas esas cosas que pasan solo dentro de nuestra cabeza o es igual de real? Porque al final forma parte de nuestro día a día de una manera realmente grande. Hay otra frase que viene directamente relacionada con lo que acabas de decir, que dice Matilda que a veces se me olvida que no todo lo que pienso es verdad. Sí. Eso es también el creernos a veces nuestros nuestras está un poco relacionado incluso con lo que mencionabas antes de las inseguridades, ¿no? Está relacionado con a veces pensar o incluso con el no encajar que comentábamos antes. A veces nos montamos ideas o nos creamos pensamientos que no necesariamente son la realidad más externa y más física, ¿no? Entonces creo que es algo que el personaje duda y que intenta tener presente, ¿no? Que todo lo que se le pasa por la cabeza no es efectivamente, no tiene por qué ser efectivamente cierto. Ese ser consciente de eso creo que es algo muy importante, al menos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera pensamos en eso, ¿no? No creemos que nos esté pasando. Sí, sí, sí. Otra frase, y siendo contando una historia de amor, en alguna medida, ¿no? Que luego todo tiene sus matices a lo largo de la novela, ya se va descubriendo, ¿no? Dice Matilde, el amor a primera vista es, en realidad, el único amor que existe. Sí, ¿Qué opinas de esa frase? Pues no sé, yo en mi caso no sé si fue a primera vista del todo. Fue más sembrándose de a poquito, pero a lo mejor, también muchas veces lo he pensado, a lo mejor fue a primera vista, solo que no me di cuenta. Sí. Entonces, bueno, pues no sé, yo, mi sensación es como que va, el amor es una cosa que va como madurándose, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú el punto de vista de la novela de Matilda y el Sí. tuyo si quieres. Sí, mira, te voy a contar el mío en este caso, porque creo que la frase es más incluso personal aquí. Creo que está muy de moda lo de decir que el amor a primera vista no existe, es como lo que se dice muchas veces. Y yo creo que sí, yo creo que a veces una persona nos atrae de primeras, no exclusivamente por lo físico, sino por las sensaciones que nos puede transmitir, ¿no? Por una persona te puede transmitir seguridad, te puede transmitir amabilidad, te puede transmitir fortaleza. Y creo que esas percepciones a veces se tienen con el primer vistazo de una persona. Y por eso la frase, ¿no? De es el único amor que existe, porque es el único que te cala tan, tan profundo como para dejarte las sensaciones ya de manera casi permanente. Otro de los mundos que se cuentan, que ya lo hemos mencionado también, que es el mundo profesional. Y esta frase tiene que ver con ese mundo profesional. A lo mejor el éxito se vive solo de puertas para afuera, mientras que por dentro sigue siendo una desgraciada. Esto está relacionado con, bueno, lo que se ha puesto de moda ahora, ¿no? El síndrome del impostor, el síndrome de la impostora, que es un poco esa sensación de seguir poniéndote piedras en el camino y de no terminar de creerte que algo va bien. Creo que a las personas con exigencia profesional elevada a veces les cuesta entender su propio éxito, ¿no? Entender o comprender que están haciendo bien las cosas. Entonces, aunque el mundo exterior perciba, y en este caso así es como lo está percibiendo Matilda, ¿no? Aunque su mundo exterior perciba que está haciendo bien las cosas, ella sigue con el no lo estoy haciendo bien, precisamente por esa inseguridad y baja autoestima que tiene. Y encuentra a veces también su propia tabla de salvación en pequeñas cosas, ¿no? Dice ella en un momento determinado, son muy pequeñas las cosas que nos hacen felices. Sí. Yo creo que, y añadiría inmateriales, ¿no? Pero en este caso esto ya es más aportación personal. Pero sí, creo que el personaje de Matilda estaba, y eso yo creo que se ve, o espero que se vea, ¿no? Conforme se lee la novela, porque era mi intención así plasmarlo, que es una persona que se guía más por todo lo emocional. Por todos los que son sentimientos y cosas inmateriales. Entonces, al final, esas cosas no tienen tamaño real, ¿no? Son pequeñas. Otra de las cosas que yo creo que también van un poco en esta línea es, dice, no es bueno, dice ella, además de surrealista, pasar por el mundo aparentando ser perfecto y tenerlo todo controlado. Es imposible. Imposible, ¿no? Madre. Es imposible. Es imposible directamente. Sí, yo creo que está muy ligada a la frase previa que habías leído, ¿no? De lo que cuando mencionaba el síndrome de la impostora, que al final muchas veces las cosas no se pueden tener controladas y pretender que las tienes controladas a veces resulta imposible. Dice también, bueno, además, y aparte es que te genera un estrés, yo creo, que es muy difícil de llevar, ¿no? Porque es que esa imposibilidad al final, yo creo que te tiene que tener hasta un reflejo físico, ¿no? Te tiene que poner enfermo. Sí. Dice, además, una frase también muy importante, porque hay una parte que ahora mismo se me viene a la cabeza de cuando estás leyendo toda la novela. Que, bueno, invita también un poco a la autorreflexión, ¿no? Sí, y yo creo que precisamente por eso era tan importante para mí el que estuviera en primera persona, ¿no? Porque es la forma de conectar, ¿no? Con el lector de manera más directa y de hacer que se ponga realmente en la piel del personaje y por lo tanto de autorreflexionar y reflexionar sobre las distintas cuestiones que se le plantean a ella, que al final la sensación que quería crear es, oye, esta sensación que está viviendo ella la podrías estar viviendo tú perfectamente también. Hay también otras dos ideas clave, esta te la voy a decir juntas porque creo que es que van una al pie de la otra y yo creo que esas nos las teníamos que tatuar en la piel prácticamente, ¿no? Que es esta de el único paso esencial e inexcusable es aceptarse a una misma primero y la otra es tu fuerza viene también de saber pedir una mano cuando te han derribado. Sí. Yo creo que son principios básicos de la vida, ¿no? Principios básicos de la vida que a veces cuesta aprender. Y volviendo un poco a al tipo de sociedad en el que vivimos, creo que no estamos acostumbrados a pedir ayuda y que a veces cuesta y se ve como una debilidad, ¿no? Parece que todo está centrado en la persona, en el individualismo, en sacarlo todo adelante uno mismo. Y creo que es importante tener siempre presente que en un momento dado puedes y debes pedir ayuda y levantar la mano. Ahora que se habla mucho de la salud mental y de romper con estereotipos clásicos de toda la vida, que si iba a un psicólogo es que estaba pirado, básicamente. Y yo creo que es importante romper ese estereotipo también, ¿no? Sí, efectivamente. Yo voy a terapia todas las semanas, por ejemplo, y el mejor tiempo invertido de la semana, yo creo, es fundamental para mantener una estabilidad y una salud mental adecuada. En mi caso. No, y bueno, y yo creo que importante es ser consciente de que se necesita, ¿no? Porque muchas veces uno cuando tiene un le duele la cabeza te toma una pastilla y listo, ¿no? Pero ese no estar bien, ir al psicólogo no se ve tan natural como que te encuentras enfermo y vas al médico, ¿no? Hay otra reflexión que la estoy dejando dentro de las frases para el final, pero de las que me parece también más chula. Dice, los libros en realidad no son más que personas hablándote a través del papel. Es que eso es algo que yo creo que es así y además era importante decirlo en el propio libro, en un libro en el que está narrado en primera persona, ¿no? Porque al final es la forma más directa de transmitirle al lector, oye, que te estoy contando esta historia y quiero que tengas en cuenta que es una persona ficticia, pero bueno, que es una persona a la que te está hablando. Y los libros yo creo que son eso, ¿no? Aunque incluso en los demás ciencia ficción y mundos distópicos o cualquier tipo de realidad completamente ficticia, que bueno, ya se puede cuestionar si es realidad o no, pero al final es una persona a la que está escribiendo la historia y la que te la está transmitiendo. ¿Has llegado tú a empatizar con algunos personajes de novela casi tanto como con amigos? Sí, yo creo que sí. Ahora, es cierto que últimamente estoy leyendo mucho, mucho ensayo, entonces no hay tanta cabida a empatizar, pero bueno, recientemente me leí bueno, las memorias de Elliot Page, el actor, y empaticé mucho con la historia que nos estaba contando. Genial. Pues bueno, para ir ya terminando, me gustaría que me hablara de proyectos futuros. Dos poemarios primero, ahora novela. ¿Qué es lo próximo que vas a publicar? ¿O cuáles Bueno, son proyectos nuevos? sí, ahora mismo estoy muy centrada en mi trabajo como abogada, pero es cierto que estoy trabajando en un tercer poemario y ahí voy escribiendo un poco lo que me va surgiendo, sobre todo está siendo un poemario muy de escribir cuando lo necesito, más que por crear algo, sino de por necesidad de desinflarme yo sobre el papel. Y estoy trabajando en este tercer poemario que está ya bastante avanzado, pero bueno, como está siendo tan emocional, intuyo que va a haber una fase de corrección y de repaso importante. Le dedica mucho tiempo a los poemarios. A dejarlo que madure, deja un tiempecito en el cajón y luego lo retomas. Pues con el primero de ellos, con las cartas que no llegué a enviarte, sí, por ejemplo, es una historia, porque bueno, cuenta una historia de amor a lo largo de un poemario. Ese libro estaba muy, muy madurado, pero el siguiente poemario que saqué fue más impulsivo. Digamos que fue una época de mi vida en la que había vivido muchas emociones o muchas situaciones negativas. Y fue un poemario con un tinte mucho más existencialista que salió sin madurar tanto. Bueno, está bien eso también de ir cambiando un poco de tercio, ¿no? Sí. Bueno, ya para terminar, cuéntanos dónde podemos conseguir tus libros. Bueno, están en Amazon. En Amazon se pueden encontrar tanto en formato ebook como en formato papel, y luego tenéis mi Instagram también, en el que suelo subir algunas frasecillas y adelantos, ¿no?, de las cosas que voy haciendo. Bueno, y ya que lo has mencionado, y el Instagram para que la gente lo busque y te encuentre. Ah, sí, es Raquel Calué, tal cual. Tal cual, ¿no? Muy bien. Arroba Raquel Calué, sí. Perfecto. Pues nada, ahí emplazamos a todo el mundo para que se siga interesando en tus proyectos, en tu trabajo. Ya tenemos que despedir aquí la entrevista. Ha sido un placer sumergirnos en el mundo de Matilde, conocerte a ti también. Y bueno, y esa invitación a la reflexión de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por la oportunidad de estar aquí contigo. He disfrutado mucho la entrevista y espero que los oyentes también la disfruten y, como bien dices, que saquen algunas reflexiones. Sí, seguro que así será. Pues nada, lo dicho, despedimos aquí, os emplazamos al próximo programa, el próximo martes a las 7 de la tarde. Recordaros que esta misma entrevista, si os ha gustado y queréis escucharla de nuevo, la podéis escuchar en redifusión el sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Vademente, Luis Martí y contigo en la noche. Un saludo y hasta pronto. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de Podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral, Podcast.